Ya empezó, ya empezó. La fiesta ya empezó. Ya empezó, ya empezó. La banda ya llegó. Ya empezó, ya empezó. La fiesta ya empezó. Ya empezó, ya empezó. Porque la banda ya llegó. Si me tengo que morir, quiero morir cantando. Si me tengo que morir, quiero morir cantando. Si me tengo que morir, quiero morir cantando. Que todo mi pueblo siga bailando. Que todo mi pueblo siga bailando. Yo no soy ningún doctor, tampoco un abogado. Yo no soy ningún doctor, tampoco un abogado. Soy solo un trabajador que trabaja cantando. Soy solo un trabajador que trabaja cantando. Yo no quiero ni pensar en abandonar esta carrera. No quiero ni pensar abandonar esta carrera. Yo seguiré cantando para todos los que quieran. Yo seguiré cantando para todos los que quieran. Y cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Y cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Cueste lo que cueste, con la banda. ¡Fiesta! ¡Hasta la muerte! Si me tengo que morir, quiero morir cantando. Si me tengo que morir, quiero morir cantando. Todo mi pueblo siga bailando. Y que todo mi pueblo siga bailando. Yo no soy ningún doctor, tampoco un abogado. Yo no soy ningún doctor, tampoco un abogado. Soy solo un trabajador que trabaja cantando. Soy solo un trabajador que trabaja cantando. Ya no quiero ni pensar en abandonar esta carrera. No quiero ni pensar abandonar esta carrera. Seguiré cantando para todos los que quieran. Seguiré cantando para todos los que quieran. Chuy, chuy, me tomo una garota. Y cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Y cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Y cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Cueste, con la banda hasta la muerte. Y cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte. Y cueste lo que cueste, con la banda hasta la muerte.